Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. ¿Ya, Juan Álvarez? Estamos al aire, señores. Hacemos Éticos y Morales este día viernes 15 de agosto. Estamos ya a la mitad del mes de agosto. Estamos pasando el mes de agosto alguno. Las juventudes se toman el Éticos y Morales Juventud Divino Tesoro, señores. El día de hoy analizaremos todo lo contingente a la educación, a la reforma social, a lo que está ocurriendo a nivel local. Y también haremos algunos comentarios sobre la audiencia que se realizó el día de hoy a puertas cerradas, donde no asistió Juan Valdebenito y Juan Carlos Díaz. Tengo el acta por acá, me lo hicieron llegar. Algunos detalles sabrosos. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Esto es Éticos y Morales. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Ya, queremos partir este programa, bueno, haciendo alusión a esta individualización de audiencia, artículo 186. Fecha 14 de agosto del 2015, la magistrada Marta Azaín Madariaga, la fiscal Paula Rojas, querellante no concurre, defensor Grey Salazar Barra, querellado Juan Valdebenito Mancilla, no concurre, querellado Juan Carlos Díaz Bendaño, sí concurre. Esto fue a las 8.43 am y terminó a las 9.18, fue en la tercera sala. Aquí hay algunas actuaciones efectuadas, la defensa y todo lo demás, pero nosotros tenemos entendido que bueno, hay audios también, que se hizo una solicitud que nos parece bastante, como medio de comunicación, lo vamos a decir, más que como medio de comunicación, como periodista. Esto es un tema netamente personal. No sé si los demás medios, yo creo que van a, deberían solidarizar, porque aparece aquí una solicitud de que prohibición de informar a los medios de comunicación. Habría solicitado a la defensora abogada Grey Salazar de no informar a los medios de comunicación de este procedimiento. Es bastante raro, porque recuerdo que hace poco rato atrás hubo una entrevista al propio Juan Carlos Díaz con respecto, que al final quedó como medio rueda, porque ella asumió bastantes cosas que ni siquiera había dicho en alguna declaración formal. Sin embargo, rechazamos como Éticos y Morales y como periodista particularmente estas supuestas arbitrariedades y control de la información, señores. No puede ser. ¿Cómo le va, don Nicolás Montalva, presidente distrital de la Democracia Cristiana? Juventudes, divino tesoro. Televidentes también. Sí, hoy estoy con Yogi. Estoy un poco molesto por una declaración que hacían figurando la semana pasada. Pero déjeme saludar al planeta. Un tema para que se me hablar sobre ello, sobre en particular algunos personajes que la revista en general respecto a mi partido y a mi amigo. Pero sí, está aquí presente don Matías Huerta, de la Unión Demócrata Independiente, presidente regional. ¿Cómo le da de la juventud? Muy bien, Jaime, venimos de una actividad que teníamos el Día del Niño de la población Don Gonzalo, más de 250 personas entre los más pequeñitos y sus padres, así que muy contento, con harta energía, pero también uno cuando se pone a conversar y le cuenta a la gente que uno viene en la radio, te empiezan a decir, oye, ¿qué le pasa a los políticos? ¿Qué le pasa a este gobierno? Porque la gente empieza a tener miedo de que puede perder su trabajo porque empiezan a haber despidos. Entonces la gente está muy preocupada de lo que está pasando y siente que este gobierno la verdad es que lo está haciendo bastante mal. Así que en ese sentido, con un sentimiento encontrado. Manuel Mandaca del Partido Comunista, comunal, tal, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Recordando dos fechas importantes, una triste, bien triste. El día de ayer, en el año 1977, se creó la CNI, una institución que trajo tanto terror y tanto miedo a nuestro país. Y también el día de mañana se cumplen 50 años desde la fundación del MIR, un movimiento que agrupa a un sector que nosotros también lo sentimos identificado y también llamamos a ese sector a trabajar unidos por los objetivos que son comunes. ¿Y Patria Libertad no hay conmemoración de Patria Libertad? ¿No va para el patio, no. Digo yo? ¿Cómo le da don Cristóbal Toledo hace... ¿Cómo tiene puesto usted en Facebook? Tobal. ¿Cómo está el Partido Radical? Bienvenido. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando hoy día. Saludo fraterno, por cierto. Un saludo fraternal a todos ellos y fraternal también a los jóvenes, que hoy día es la semana, o sea, esta es la semana de los jóvenes. El día miércoles fue el día de la juventud. Y también mediante la radio solicitar a la autoridad que nos escucha y también a la presidenta una subsecretaría o secretaría de la juventud, para que los jóvenes nos empoderemos más y tengamos más materiales y se fortalezcan más los centros juveniles. Tengo la respuesta ya como automatizada de la oposición frente a estas nuevas creaciones de sus secretarías, para que seguir burocratizando los sistemas y todo lo demás, ¿no, María? Es que en el fondo... Pero esa es la cuña, ¿no? No, lo que pasa es que en el fondo asumir que solicitar una cosa así, en el fondo de asumir que las políticas públicas y el rol que está cumpliendo el INJUP es un fracaso. Entonces tendríamos que entrar en ese debate. No estoy diciendo que sea un tema solamente este gobierno, políticas públicas trascienden a los gobiernos, pero podríamos verlo. Ahora usted con el Instituto de la Juventud, bien poco parece, ¿eh? Aquí en el Maule. No, a mí me gusta harto el Instituto de la Juventud. Siento que tenemos harto donde podemos aportar e influir. Lo que pasa es que ellos son un poco reacios, así no que... lo invitan a eso, yo no estoy ya. Pero mira, que la gente que lo está escuchando puede malinterpretarlo. ¿Por qué? Lo que no nos invitan son a reuniones donde en el fondo podemos influir y podemos determinar de cierta manera o aportar a cuál va a ser el sentido que van a tener las políticas públicas en este país. Y cuando se invita a gente de todos los sectores políticos, pero que son en el fondo del oficialismo y se margina a nuestro partido, yo siento que hay una suerte de discriminación en cierta manera. ¿Todos los gobiernos lo mismo? No, en todos los gobiernos no es así, porque en el gobierno anterior existían los consejeros regionales de la juventud. Entonces, no sé, habría que preguntarle a ellos si tienen algún problema con nosotros. ¿Y cómo va eso del gabinete de la juventud? Precisamente quería votar. O sea, a nosotros como gobierno, por esa razón no se me han invitado a ningún tipo de reunión de la juventud. Eso hay que dejarlo bien claro. Y el año pasado cuando Nicolás todavía no asistió a ningún tipo de reunión de la juventud. Y segundo, el tema del gabinete juvenil, que es una instancia en la cual la misma ciudadanía, los mismos jóvenes, tienen la posibilidad de votar y elegir a estos candidatos para representarlo y así incluir de manera directa las políticas públicas de los jóvenes dentro de la República. Ahora yo, pero yo quiero hacer un alcance, porque yo comparto algo de lo que dice Nicolás. O sea, a mí me parece un avance súper importante que en este sentido de democratizar, de avanzar en la democracia, se pueda elegir este gabinete juvenil a través de esta manera del voto popular. ¿Cuál es el problema? Que este concurso, llamémoslo así, o iniciativa, viene con una letra chica, que es este fanatismo de la paridad de género. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el Maule se eligen 15 jóvenes, y de esos 15, 8 corresponden al género masculino y 7 al género femenino. Y uno se pone a mirar la gente, las niñas que están inscritas, que son bastante pocas, y algunas entrarían con 20 votos, en desmedro de alguien que puede llevar 180 votos. Entonces, en esta fantasía, en este ánimo de querer generar claramente más participación femenina, que una cosa es incentivar la participación, otra cosa es que te lo impongan, y aquí se va a producir un daño tremendo a la democracia. Porque que una mujer sea elegida con 30 votos y deje fuera a un hombre que puede tener 300, a mí me parece muy poco representativo. ¿Qué les parece, muchachos? Bueno, a mí en lo personal, la verdad es que encuentro que la ley de cuotas, como se llama ampliamente, en este caso se apunta a un objetivo bien específico. La verdad que hemos visto que las mujeres han estado sometidas a un constante maltrato, tanto como psicológico, laboral y de una especie de discriminación especial, muy especial, en todo tipo de cosas. No hay muchas mujeres políticas. Recuerdo, hay 3 senadores, 2 senadores, muy pocos diputados. No hay mucha alcaldesa en el Maule. Tuvimos una, pero sabes, claro, que uno, pero déjame hablar un poco aquí. Esto lo que viene es incentivar la participación de la mujer en política. La ley de cuotas en general, que va radicada en el INCO, es básicamente a animar a la mujer a poder participar, ya que no va a ser para... ¿Por qué dice que no va a tirar? No, porque tratan de tener todos esos espacios para que no le dan cabida a los niños femeninos. Matías, ¿por qué dice que porque no? Una cosa es incentivar, que yo estoy de acuerdo que se incentive. Otra cosa es imponer. Y aquí, en el fondo, por imponer esta lógica, se le hace un daño tremendo a la democracia, que es lo que todos queremos, que siga aumentando. Además, uno tiene que partir por casa. Ni siquiera hay paridad de género en los directores regionales del IJUP y vienen a exigirle esto a través de este sistema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, yo concuerdo con las palabras un poco del Matías. A veces son periodos de autoculpa, y hoy día yo creo que el gobierno debería mirar al director nacional del INCO, y no sé si las directrices regionales han hecho algo al respecto. Pero tiene razón el Matías, puede haber candidatas mujeres, no tenemos problema, incluso que las mujeres puedan superar al hombre al momento de ser candidata. Pero no puede ser que hoy día en el gabinete juvenil, yo que tengo 81 votos, vaya, que no afuera son muchos, pero hay mujeres que están entrando con 9 votos. Entonces, algo muy triste. Yo creo que deberíamos corregir esa falla. Las mujeres tienen tanto poder como los hombres hoy día, pueden trabajar tanto como lo hacemos nosotros. E incluso, para nuestra, ¿qué pasaría si fuese al revés? Si hubiesen más mujeres con mucho más votos que los hombres, tampoco podrían elegir, en el caso, no sé, las 10 mujeres más votadas, tampoco podrían participar las 10. Sí, también. Entonces, también se genera una discriminación en eso. Y Jaime, 20 votos, 12 votos, ¿a quién representa? No creo que represente un gran sector de los... A su familia. Don Manuel Bondaga. A su familia. La verdad es que me da resquemor algunas declaraciones respecto al tema de cierto sector que nos viene a dar clases de democracia a nosotros. ¿La UDI particularmente? Particularmente la UDI y también varios sectores más de la derecha. Yo creo que cuando nosotros entendemos la ley de paridad de género, la ley de cuota, nosotros tenemos que entender que este proceso no se va a dar de un día para otro. Sería imposible. Nosotros tenemos que entender que hay un proceso donde tenemos que apelar a la democracia y tener que incentivar a las mujeres a que se hagan parte de los espacios de discusión. No imponer, pero sí fomentar. ¿Esto es una imposición? Nos estamos imponiendo. Nosotros, cuando hablamos de democracia y le damos el empoderamiento a la mujer, hoy día se da esta realidad porque en la sociedad chilena no existía esta realidad, no existía el hecho de que la mujer estuviera empoderada políticamente. Nosotros hoy día eso tenemos que avanzar y tenemos que ser conscientes, y nosotros como jóvenes tenemos que avanzar en eso. No podemos dejar de lado a las mujeres en este sentido. Y otra cosa, me da resquemor particularmente que nos dé de clase de democracia un sector que defendió hasta la última el sistema binominal, un sistema binominal que para nada democrático, y que más encima empiezan a atacar a un sector, o sea, a un gobierno que sí está trabajando por la democracia y por la paridad. Yo creo que en eso tenemos que trabajar. Hoy en día se han cometido errores en temas de paridad, pero hay que reconocer los avances. Y en esos avances nosotros tenemos que trabajar, y como juventud tenemos que impulsar esos avances. Se reconoce errores, pero también se pide que se rescate los avances. Pero mira, yo me da bastante lástima que sienta tanto resquemor, Manuel, pero lo que pasa es que uno tiene que hacerse cargo y tiene que cumplirlo con el ejemplo. Hoy día ellos son gobierno. ¿Por qué, si el INJUP exige esto, por qué no hay paridad de género en los directores regionales del INJUP? No existe. Entonces, ¿por qué tenemos que imponer esto? Yo estoy de acuerdo que se tenga que incentivar el rol de las mujeres. Ojalá aquí tuviésemos en esta mesa una mujer sentada con nosotros, una mujer joven. Sí. Pucha, que hace falta más mujeres en política. Pero una cosa, vuelvo a decirlo, es incentivar, es promover, y otra cosa es imponer. Y Manuel, uno esperaría un poquito más de objetividad con esto, si tampoco nos apasionemos tanto con los temas y nos cerremos. Claramente, cuando aquí hay mujeres que pueden entrar con 9 votos, como bien decía Cristóbal, en desmedro de hombres que podrían quedar fuera con 200, aquí se está cayendo en una arbitrariedad y una discriminación tremenda. ¿Cuántos votos lleva usted? 200 y algo, un poquito más. ¿Y va a quedar fuera? Según mi cálculo, yo estoy dentro, pero podría eventualmente quedar fuera y podría entrar una mujer con 8 votos. 230. ¿Y también puede quedar fuera? ¿Usted está fuera, Cristóbal, con esa voto? No, yo estoy afuera, sí. Pero podría darse el caso, porque no sé. 109 votos y estoy afuera. ¿Ah, sí? Claro, pero no por eso voy a empezar a criticar el sistema que se planteó desde un principio. Aquí hubieron reglas y bases que se plantearon desde un principio cuando se escribió. Uno puede decir que está en desacuerdo y decir que hay una letra chica. O sea, yo reconozco que el proceso del hijo ha estado malísimo, incluso. Bueno, y se ha cambiado el sistema. La votación ha estado muy mal y se nota la descoordinación. ¿Estamos con Álvarez? Se tiene que mejorar desde Santiago. Vamos a establecer un contacto telefónico porque tenemos en línea al diputado don Pablo Lorenzini, quien se encuentra acá en la ciudad de Talca. Particularmente hay una actividad que se está llevando a cabo ahí en la Cámara de Comercio, donde está presente también la ministra del Trabajo, Jimena Rincón. Diputado Lorenzini, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Me escucha, diputado? Diputado, ¿me escucha? Buenas tardes. Rincón, estamos un poco analizando, ¿no es cierto?, lo que es la reforma laboral. La ministra explicó los grandes lineamientos. Y ahora, bueno, estamos en un diálogo, consulta, ¿no es cierto?, opiniones, aclaraciones, en algunos puntos no hay acuerdo, en fin. Y un poco también ver lo que es el fomento, la calidad del empleo, ¿no es cierto?, cómo a través del gobierno y a través del gobierno regional se está implementando en la región. Y un poco también se le ha preguntado sobre la relación con la empresa Mariano, y hemos tenido un tema ahí que hemos reclamado con el senador Saldívar y varios alcaldes de la región, al intendente, ¿no es cierto?, lo que es incluso el alcalde Juan Rojas se presentó ahí una demanda, lo que es el tema de la lenta reacción de la empresa eléctrica frente a los temporales recientes. Así es, pues. Diputado, quiero preguntarle también por lo que ha ocurrido con la reforma tributaria. Usted señala, como miembro de la Comisión de Hacienda, le pide al gobierno que después de realizar estas simplificaciones a la iniciativa se dediquen a otros temas, a otras reformas, la reforma que hasta ahí nomás, y empecemos a darle para adelante con otros temas. Bueno, efectivamente hay varios temas, ¿no es cierto? En el caso nuestro estamos ya comenzando, porque esto está en lo que es la Comisión de Trabajo. Nosotros ya estamos trabajando con el ministro en temas de presupuesto, se nos viene el presupuesto, hay un crecimiento limitado para el próximo año del presupuesto, hay que tener una buena distribución, ¿no es cierto? Respecto a mí, lo que me interesa más es la necesidad de la gente, está bien las grandes obras, los grandes estadios, los grandes hospitales, ¿sí? Pero me interesa que el INDAP tenga recursos, que tengamos plata para las emergencias, ¿no es cierto?, que la atención primaria, los CEFAM, los consultorios estén funcionando, la seguridad ciudadana. Luego que tener el debate, ¿no es cierto?, entre la priorización, porque obviamente no hay plata para todo, y es uno de los temas que nosotros, por lo menos la Comisión de Hacienda, y el lunes nos volvemos a juntar con el ministro y su equipo en la Comisión de Presupuestos, ya, y de paso también ver lo que es el deporte, ¿no es cierto?, lo que son las, bueno, seguirá su curso lo que es la reforma educacional con las grandes, pero también esto hay que actualizarlo en números, sabiendo qué tenemos, con qué contamos de aquí al término de este gobierno, y luego con esa plata ver qué podemos hacer y cuándo, porque el resto es hablar un poco en teoría, ¿no?, en este sentido. Oiga, diputado, siguiendo en este mismo contexto con la suerte de diferencia que existe al interior de la nueva mayoría, usted también ha sido bastante claro en señalar que la unidad está por sobre los intereses personales, hay que velar por el colectivo, pero ¿cómo se está viviendo actualmente este momento al interior de la nueva mayoría? Bueno, complicado, antes estábamos ahí en una ceremonia, estábamos checando unos subsidios, estaba conversando con el senador Coloma y el senador Zavía. Esto es que esto va más allá de la nueva mayoría. O sea, hay un poco de desorden en la oposición, es lo mismo, ¿no es cierto? Los partidos, en fin, cada uno buscando su posicionamiento. Yo creo que falta mucho en los 8 años recién, más de un año, para las elecciones municipales y para las presidenciales y parlamentarias, mucho más. Esto es minuto de pelear con la gente, ¿no es cierto? Claro, uno podrá tener un poquito una idea más de la reforma tributaria, la educacional, pero en el fondo lo que se busca es que la ciudadanía, ¿no es cierto?, tenga los beneficios, pueda aprovechar los recursos del país, ahora está un poquito más apretado en las mejores circunstancias, y no tanto la ganancia política. Yo en eso, bueno, en mi caso soy maulino, ¿no es cierto?, defiendo la región del Maule, no voy a preocuparme si en un municipio hay un alcalde de gobierno de oposición, mientras podamos hacer cosas, podamos solucionar problemas, es lo que uno busca, pero es cierto que está el ambiente un poquitito agitada, pero yo espero que ya se vaya calmando, ¿no es cierto? Y la presidenta está, por lo menos en el caso de Néstor Hernández, espero que al frente también deje sus candidaturas presidenciales, ¿no? Ahí de Piñera, ¿no? Para más adelante, acá también habrá que hacer lo mismo, y por lo menos los próximos, no sé, 9, 10 meses, ordenemos, ¿no? Y trabajemos en varios temitas pendientes sobre la mesa, mi estimado amigo don Jaime. Oiga, diputado, se aprobó ayer en la Cámara la eliminación del 5% de los jubilados, que es una muy buena noticia. Está usted contento, me lo había pedido hace un tiempo, efectivamente, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, hay un tema social, todos de acuerdo. Baja, espero que ya lo probamos aquí, va al Senado, el compromiso es que en octubre esté, cosa que a partir de octubre este año baje del 5 al 3% y octubre del próximo año se vaya al cero. Esto normalmente cuando ya está en cero son 50 mil millones de pesos, o sea, estamos hablando de más de 4 mil millones de pesos mensuales que la gente, los pensionados, más de 400 mil, van a dejar de pagar. Y adicionalmente corregimos el error, porque en el caso de las cuotas mortuorias, ¿no es cierto?, hay 180 mil que hoy día no tienen planes de cuotas mortuorias, por lo tanto no reciben los deudos luego de todo el problema, el dolor que han tenido. Y en el caso de 120 mil pensionados que están en la AFP no tienen los fondos cuando se mueren. O sea, para estos más de 300 mil también se les repone y el Estado paga lo que es la cuota mortuaria. Creo que también es una ayuda, o sea, es una base. Son como digo, 50 mil millones de pesos anuales cuando esto ya esté completo, que el Estado se va a poner, pero es un alivio a nuestros pensionados, ¿no es cierto?, que tanto lo sufren. Oiga, diputado, hay parlamentarios que viajan bastante al extranjero, deben estar medio complicados con el aumento al valor del pasaporte. ¿Se va a pedir que se reconsidere eso al gobierno, no? Bueno, afortunadamente sacamos los pasaportes al comienzo de cada periodo normalmente, así que te obliga un poco el sistema, y por lo menos por 4 años te asegurado, ¿no? Está bien el chiste, pero oiga, pues, si realmente yo soy de los que me interesa, yo presido lo que es el Parlamento chileno con la OCDE, y le puedo decir que en el caso de la OCDE he conseguido fondos hacia Chile, ¿no es cierto?, para financiar proyectos, hemos conseguido especialistas que vienen, de repente si estas cosas hay que ver, lo vemos cuando un alcalde, ¿no es cierto?, va a un encuentro, a una reunión donde se le va a explicar un tema que no conoce, que no domina, si tampoco se trata de viajar por viajar, o sea, yo creo que puede que haya algunos viajes que no lo sean y habrá que afinar aquello, pero en general igual como la presidenta viaja, los ministros, o sea, no estamos metidos, y si uno aquí estuviera en la región todo el día, no, si las cosas se cocinan en Santiago, en La Moneda, en los ministerios, en Valparaíso, en fin, yo creo que eso es parte bajo un control y una fiscalización como corresponde y con máxima transparencia, pero desde el punto de vista tampoco se trata de ser autista, pues. Diputado, le mando un gran abrazo, gentil, por este contacto telefónico, que esté muy bien. Don Jaime Morales, muchas gracias a usted, y como ya le digo, 2 años más ya no va a recibir descuento de subvención, así que muchas gracias, como siempre, fantástico. Un gran abrazo, diputado, que esté muy bien. Diputado Pablo Lorenzini, de la Democracia Cristiana, del Distrito 38. Vamos a una pausa, ya venimos, señores, con Éticos y Morales. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Deportes, música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Don Nicolás Montalva, ¿por qué llegó tan con la pierna en riste ahí en la medallita ahí con la guadaña? ¿Qué pasó con que el dicho de la semana pasada? Yo ya tengo daño orgánico, ya yo ya me muero. Memoria. Pero en sí, el hijo ya está mi viejito ya. ¿Qué pasó, don Nicolás? La verdad es que sucedieron dos cosas bien importantes durante la semana pasada. Una, con respecto al tema del aborto, y con respecto a, al tema de que la derecha, especialmente sectores de la UDI, emplazaron públicamente a la Fuerza Cristiana con respecto a un gallito interno que tenía con el Partido Comunista, con respecto también al problemas que había con Burgos y Valdés, con respecto a la presidenta Bachelet, y tratando de desinformar de una forma bien nefasta para el país con respecto a la reforma sobre el aborto, ¿ya? Sobre el aborto de las tres causales. Muchos de los parlamentarios y sectores de la UDI, de la derecha en general, comenzaron a propagar los dichos de que prácticamente si una madre y tiene a su hijo y su hijo tiene problemas al nacer o peligro de vida, es obligación abortar. Yo quiero dejar bien en claro que eso no es así y que estas tres causales para poder abortar es un derecho que se le quiere otorgar a la mujer. No es una obligación, es un derecho que la mujer pueda elegir si es que aborta o no aborta. También me molestaron algunos dichos que se suscitaron en el programa pasado. Yo no pude venir por temas personales. Está cerrando cumpleaños. Claro, está de cumpleaños, viene pasado. Está de mambo, hay que decirlo. No pude asistir. Y la verdad es que la Democracia Cristiana también fue emplazada. No está en condiciones. En varias veces, dos o tres oportunidades. Con respecto primero al Congreso Ideológico que tuvimos en el 2007. Cosa que yo creo que había pasado porque el último Congreso Ideológico que tuvimos fue el 2012, no el 2007. Por lo tanto, dos de las tres causales fueron aprobadas en ese congreso. ¿Ya? Hay una que está en discusión, que es el tema de la violación. Y con respecto también a mencionar un poco lo que es la doctrina de la democracia cristiana con respecto al alineamiento social cristiano y humanista cristiano que tenemos nosotros. Yo creo que eso no tiene nada que ver con respecto a la situación que se está generando con el aborto. Creo que hablar de Dios en este asunto es un poco caricaturizar el tema. Y es desinformar a la gente y desenfocarse un poco del tema real del que estamos hablando. Quiero también señalar que como nueva mayoría estamos todos unidos, reprochamos, y la verdad que como juventud aquí en la región del Maule repudiamos los conflictos que puedan tener a nivel adulto sectores de la ADC, sectores del Partido Comunista, sectores del PPD, etcétera. Nosotros estamos más unidos que nunca y como juventud eso es lo que queremos demostrar, que somos una sola voz, que estamos todos en la misma vara, que nosotros estamos apoyando la reforma, apoyamos las tres causales y vamos a hacer lo que sea para poder sacar el problema adelante, para poder defenderlo. Y sé que en este momento, dada la encuesta, estamos perdiendo un poco de mayoría. Yo lo admito, soy el primero en decirlo. La mayoría se nos está yendo de las manos. Pero creo que todavía estamos a tiempo de poder recuperarla. Creo que con esta unión, creo que quedan un par de años y creo que podemos mejorar y darle la vuelta un poco a esta situación y tratar de como una mayoría, estar unidos defendiendo lo que en un comienzo se propuso. Don María Huerta, el guante se lo chanta. Yo lamento que no hayas venido porque parece que escuchaste lo que tú querías escuchar y no realmente lo que fue. El programa está grabado, y lo ponemos acá. Por lo mismo, entonces tú, hablar de Dios, una de las cosas que más dije es que este no era un tema de religión. Y con respecto al problema que tiene usted, o sea, escucha tus mismas declaraciones después cuando termine este programa, está grabado, vuelve a escucharte, parte diciendo que no hay discusión y después dices que tú repudias las discusiones internas que hay a nivel adulto. Y es lo mismo que yo dije el viernes pasado y es lo mismo que nos dijo hace unos minutos atrás el diputado. O sea, hay diferencias, efectivamente. Si no, mira lo que pasó el lunes, mira las declaraciones del presidente de Jorge Pizarro, mira lo que pasa cuando se juntan después de las 8 de la tarde, durante 5 horas en una reunión, todos los ministros, todos los subsecretarios de la Democracia Cristiana a puerta cerrada, es que algo está pasando, Nicolás. Hay mucha gente que no está cómoda. Si tú me preguntas, yo creo que hasta donde hemos visto, hasta lo que hemos visto de este gobierno, aquí se ha instaurado una lógica muy radical de querer renovar todo, de querer refundar Chile. Y eso es lo que precisamente la ciudadanía ha rechazado hoy día en la actualidad. Tú miras la encuesta, 7 de cada 10 chilenos desaprueban la manera en cómo se ha ido perfilando y cómo se ha ido llevado adelante este gobierno. Le mandan un saludo a un auditor que es muy asiduo a sus comentarios, don María. Un saludo también para él, un saludo cariñoso. Y lo que uno esperaría es que aquí lo que se imponga realmente sea el diálogo, sea la comunicación, sea el bien común. Mira, lo que a mí me pasa y lo que yo siento es que aquí hay una oposición ciudadana, no de partidos políticos, independientemente, que obviamente esa oposición existe, pero aquí hay una oposición ciudadana que cuando intenta convencer, al igual que ciertos sectores más moderados del gobierno, cuando intenta convencer con argumentos sólidos, con cifras, intenta demostrar que la manera en cómo se están llevando adelante estas reformas no es la manera correcta para el país, que le puede hacer mucho daño. Aquí sale todo este grupo que yo considero que son un poco más radicales, que son los grupos que están desde el Partido Comunista hacia la izquierda, que efectivamente los hay, no pueden negar que existen. Salen con una excusa de que está el programa de gobierno y el programa de gobierno es inmutable, y casi como que lo cubren de un manto de divinidad. Yo creo que lo que aquí realmente hay que hacer y lo que uno esperaría como ciudadano es que terminemos de una vez por todas de sacralizar el programa de gobierno, porque hace bastante daño cuando uno, bueno, lo dijo por ahí un diputado, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hoy día, efectivamente, como dices tú, estás perdiendo la mayoría. La gente se está dando cuenta que no le gusta esta manera, esta lógica de querer refundarlo todo, de querer hacer el país de nuevo. Y aquí lo que tiene que imponerse, como te dije hace un rato, es el diálogo. Y aquí tenemos que empezar a avanzar escuchando a todos los sectores, no solamente a los sectores más radicales. Sí, pero ojo. Y es la democracia cristiana la que ha dicho que está incómodo con esto. Estamos perdiendo la mayoría, pero la mayoría no se está yendo hacia ustedes. Ustedes están con arresto domiciliario. ¿Quiénes son ustedes? Porque yo no. Yo estoy acá en este programa debatiendo con un antemortal independiente. La verdad es que la mayoría nosotros la hemos perdido por errores propios, y créeme que soy el primero en asumirlo, pero no es que ustedes hayan hecho una especie de artimagia, de artilugio, una especie de buen trabajo para que la mayoría se haya ido a usted. No, porque la ciudadanía está descontenta, y eso está no claro. No se genera ustedes, a partir de los partidos hay de oposición. Aprovechamiento de parte de usted. No, porque es un descontento ciudadano, y eso tú tienes que hacerte de cargo. Pero el descontento ciudadano... Si tú me dices que no hay descontento ciudadano, estás viviendo en el país. Pero Matías, eso no es culpa de nosotros. Es que ustedes contribuyen al descontento, desinformando a la gente. El descontento, según Adimar, comenzó cuando empezó el caso. Entonces el descontento lo trajo la derecha. Digamos que el cuando se genera el punto de inflexión es con Cabal. El caso Cabal, o sea, si vamos a hablar de encuestas, no, por último, léela antes de venir a la radio. No, pero cuando empieza es con el caso Penta. Cuando el punto de inflexión se genera con el caso Cabal. No, empieza con el caso Penta. Bueno, ve la desde mi perspectiva empieza. Vamos, okay, desde tu perspectiva. Creo que el Matías se equivoca al decir que la gente no quiere cambios, que la gente no quiere reformas. Por algo no la presenta, porque es el presidente. Pero no bajo esta lógica. La gente necesita, tal vez no sea la manera de trabajo, pero que la gente quiere reformas. Que quieren que un cambio en la educación, que quieren una reforma tributaria. Pero ¿quién no quiere un cambio en la educación? El aborto. Pero mira lo que estás diciendo. Por eso, Matías, es que cuando tú dices que la gente no quiere que cambien las cosas, no, yo digo, la gente quiere que cambien yo digo las cosas. Esta lógica quieren de que, quieren la reforma, no, yo digo quieren esta... que se cumpla el programa de la presidenta Bachelet, y eso es lo que están haciendo las juventudes. El Nicolás, cuando dice, es que usted parte que no de un diagnóstico errado. Es verdad, nosotros como juventud en ningún momento estamos divididos. Toda la nueva mayoría, si queréis escuchar las conferencias de nuestro vocero nacional, de Cristian Román, aludiendo a que nosotros como juventud estamos totalmente unidos como nueva mayoría. Tal vez haya problemas en los adultos y nosotros repudiamos. Okay, los hay. Sí, hay problemas, pero... Hay que hacerse cargo. Bueno, aquí hay un sector que está sumamente incómodo, independientemente de lo que diga Nicolás, porque es cosa de leer el diario, y es la democracia cristiana. Y eso es lo que yo digo, lo que mantengo. A ver. Eso es así. No estoy dando una opinión, estoy diciendo lo que dicen los... Oiga, don André Quiller, que nos está escuchando, dice que está completamente de acuerdo con lo que dice usted, don María, y que lo sigue constantemente. Así que mándenos un saludo a don André Quiller. Don André Quiller, muchas gracias. ¿Me sigue en Facebook? ¿Qué? No, lo sigue acá los días viernes. Ah, muchas gracias. Y también, también le gustan los planteamientos y la verdad es que esos comentarios dan mucho ánimo para seguir adelante. Así que de verdad, muchas gracias. Con respecto a lo que decía Matías, disculpa Manuel, pero la democracia cristiana ha sido emplazada nuevamente. Recordemos que la democracia cristiana le gusta a quien le guste, el partido más grande de Chile. Y en el partido más grande de Chile, lógicamente, por tal magnitud, van a existir diferentes corrientes, diferentes lotes, si quieren llamarlo así, diferentes nichos. Y eso es lo que hace un partido grande. El partido grande se nutre con versiones diferentes. Nosotros no estamos uniformados. Nosotros tenemos gente que tiene un pensamiento quizás un poco más conservador que la mayoría. O una mayoría quizás un poco más progresista. No sé, uno puede ahí jugar con esos términos. Ya, mira, pero el tema de y lo que hace grande al partido son precisamente estas diferencias. Nico, quizás pero no mira, ve, te pero sigo la idea. Te sigo la idea. Hay distintos quizás grupos. No se ve bien afuera. Pero, y eso no te lo niego. Por supuesto, tu grupo, el grupo al cual tú representas hoy día, tu grupo de la democracia cristiana, obviamente quizás está bastante cómodo con esta lógica, cómo se ha ido llevando adelante este gobierno. Pero el grueso de la democracia cristiana, representado por su presidente, está bastante incómodo. Sobre lo que todo yo represento cuando sale la entrevista en la tercera, lo que yo represento la presidenta a la quitando el piso cristiana. Brutalmente al ministro Valdés y al ministro Burgos de tu partido, yo creo que obviamente hay un grueso de militantes que se siente bastante incómodo. Don Manuel Mondaca. y con una sensación de hacia dónde vamos, o sea, nos estamos yendo ya de lado bastante. Es importante la preocupación que presenta este sector respecto a la situación que está viviendo el gobierno. Es interesante ver a la oposición tan pendiente de los pasos que se dan en el gobierno. Yo creo que obvio, significa algo más que vivimos en este país. Yo creo que cuando hablamos de que supuestamente este gobierno es inmutable, o sea, el programa de gobierno es inmutable, yo creo que hay que ser claro que el gobierno fue electo democráticamente y fue electo por su programa de gobierno. Aquí fue un debate ideal que se planteó desde la primera elección. Es una mentira primaria. Es una mentira. ¿Por qué? Porque este gobierno no fue electo por este programa de gobierno. El gobierno fue electo por una figura y usted sabe muy bien lo que Michel Los gobiernos son electos democráticamente y además hay una hipocresía tremenda porque cuando y mucha gente en la radio lo sabe, cuando se apagan los micrófonos todos reconocen que eso efectivamente es así. Es importante entender que aquí la lucha se da desde el programa de gobierno. La juventud desde la nueva mayoría hoy día estamos trabajando en todo el programa de gobierno. Se han cometido errores respecto a la reforma, claro que se han cometido errores, y principalmente respecto al tema de informar a la población respecto en qué consiste la reforma. Yo también tengo encuesta, Matías saca encuesta a la luz respecto a la pérdida de desaprobación del gobierno, que son latentes, están semanalmente saliendo, que el gobierno baja y baja y baja. No sé qué sector hará la encuesta. La encuesta CERC. Y también tenemos el otro sector que aprueba la reforma. Hoy día hay que comprender que la sociedad se divide en tres zonas: la zona de la derecha, la zona de la nueva mayoría y una zona que crece día a día respecto al descontento que se realiza respecto a la política, con casos de corrupción de todo tipo. Hay que hacernos cargo de eso y hacernos cargo de la realidad política. Nosotros como jóvenes tenemos que entender que tenemos que hacernos cargo de las transformaciones políticas que necesita el país y también ser actores, partícipes, protagonistas en refundar la política chilena. Tenemos que ser actores y tenemos que ser gente de cambio en esta política. Y pensar que este gobierno pretende refundar todo es una falacia. Sí, pues, mira, nosotros cuando hablamos como de la retroexcavadora, si esa el problema nosotros, de la retroexcavadora, okay, no, es una frase desafortunada. Pero, viejo, déjame hablar. Nosotros cuando hablamos de los avances y del avance que significa este programa de gobierno, nosotros estamos haciendo trabajo que no se había realizado en 20 años y después de la dictadura. Nosotros ya estamos planteando hacer una nueva constitución que también que funda el país en la democracia, que reafirme la democracia interna del país. No podemos seguir siendo hijos de un sistema y de un legado dictatorial. Nosotros hoy día tenemos que romper los candados de la dictadura y avanzar hacia eso, avanzar hacia las transformaciones y el progreso que Chile necesita para ser también más democrático. Nos vamos, señores. Esto fue Éticos y Morales. La juventud se tomaron el programa al día de hoy, literalmente. Que estén bien. Esto es Éticos y Morales. Nos encontramos el día lunes. Chau. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.